Continuamos aquí entre mate y mate, 10:34, el Consejo Deliberante está en llamas, está Dora Naftelson por allá y Dora, Mo, ¿cómo te va? Buen día, acá en la puerta con frío porque están hablando con el asesor legal, pero me vine para comentar, así ustedes siguen escuchando los audios. O sea, pararon la sesión. Denuncias penales. A ver, dale, contanos. Sí. Pararon la sesión ahora. Sí. Pidieron un cuarto intermedio para asesorarse porque Unión por Córdoba hizo un análisis con las cuentas bancarias y estamos hablando de malversación de fondos. Sí, esto, ese análisis viene de lo que ya había analizado el Tribunal de Cuentas o es un análisis propio. Es parte del Tribunal de Cuentas y el pedido de Unión por Córdoba de los extractos bancarios. A donde en sesión anterior Radicalismo dijo que no iban a poder seguir mandando porque tenía un costo muy elevado todas esas fotocopias que se pedían al banco. Unión por Córdoba hizo un trabajo muy exhaustivo y estamos hablando, por un lado, de 7 millones de pesos y por otro lado de 1.400.000. Hay 87 cheques cobrados que no figuran en los movimientos bancarios, que no se justifican, y bueno, están pidiendo van a hacer denuncias penales con esto. El presidente del consejo pidió cuarto intermedio para asesorarse porque él ha puesto en marcha 3 intendentes, pero no tiene no sabe cómo se maneja esto, así que todos los concejales quieren asesorarse legalmente, pero bueno, hay cheques cobrados en el banco y que no figuran en los extractos. Y bueno, el primer audio que ustedes escucharon referente al PAICOR es por un mes no depositado en la cuenta que corresponde. Todavía no lo escuchamos, así que está bueno que lo describas, después lo vamos a poder escuchar. ¿Cómo? Que todavía no lo pudimos escuchar, estábamos con el informativo, pero describinos y después lo podemos compartir. Bueno, ellos hacen un análisis del extracto bancario y el movimiento del libro banco del municipio, y hay 87 cheques que no están registrados en el movimiento del banco interno del municipio y que han sido cobrados. O sea, hay una malversación de fondo, hay una plata que se pagó y no se justificó, sumado a lo que el Tribunal de Cuentas pasa por contratos mal hechos y mal firmados. Claro. Hay un contrato de la fiesta alienígena que lo firmó el intendente actual, que estaba de licencia, porque fue cuando se tomó licencia como secretario de gobierno y está con la firma de él. Así que ahora, bueno, Dora, uno entiende que malversación significaría que se llevó de un... Te escucho muy bajito. A ver, voy a tratar de a ver si podemos. Uno entiende que malversación sería que se llevó esos fondos a otro lugar. No, pero... no te estoy escuchando. Sí, Fede. Pero no sé por qué, Acá está bien. Porque, a ver, me voy adentro. Vaya adentro y súbale el volumen al teléfono. Lo tiene al máximo. Sí, bueno, a ver si podemos. Decía que si fue malversación, entendería uno que es la figura de que ese dinero se llevó hacia otro lugar. Ahora, si no aparece en ningún lado, esto es otra cosa, digamos. Acá hay un liso y llano robo, pero ¿hay alguna especulación o ellos dijeron, bueno, esto se habría llevado a pago de sueldos, algún otro registro, o directamente desapareció esa plata? Y no, la plata quedó en la cuenta sueldos, pero se hicieron pagos y no se registraron. O sea, hay un movimiento de dinero malversado porque no está justificado ni con el Tribunal de Cuentas, ni con las órdenes de pago, ni en el libro banco donde debería ser. O sea, si uno sabe cómo se hace el movimiento, yo hago un cheque, aparte hay números salteados de chequeras, si yo hago un cheque, lo registro en el libro banco, y porque el banco lo tiene registrado, se le pagó a fulano o a mengano. En el libro banco del municipio no estaría registrado. Y estamos hablando de 87 cheques. Sí. Hablaron de un monto de 7 millones y de 1.400.000. Sí. O sea, todavía no presentaron esa denuncia penal, vienen a... No. Están presentando la documentación y viendo si el resto de los concejales acompaña, y si no, lo va a hacer Unión por Córdoba por su cuenta. Claro, esto sería todo en el tramo de María Gabriela Negri o también de Gabriel Buffoni ya asumido. De diciembre a la fecha, sí. Abril. O sea que podría incluir las dos, porque Buffoni asumió a partir del 13 de diciembre. Exactamente, o sea, las dos gestiones. Sí, las dos gestiones. Lo están hablando como una colaboración al nuevo secretario de Finanzas, porque supuestamente esto lo va a tener que ver o lo está viendo él. Sí, pero ¿y María Gabriela Negri dijo algo? ¿Se pronunció? Y hasta el momento nada. Bueno, yo me vine para hablar con ustedes y se pidió un cuarto intermedio. Sí. Hubo gestos nada más. Sí. ¿Cómo eran? Que puede ser, esto puede ser muy elocuente, por eso digo, vos sos muy observadora, así que... Sí. En el momento que Rodríguez hablaba, lo miraba fijamente a los ojos, se veían los rayos, y sí, no hizo comentarios, que el resto tenía cara de sorpresa, y bueno, no sé cómo seguirá la cosa ahora. Sí. Están asesorándose de distintas maneras. Bueno, no, digo esto porque creo que ya se esperaba, se veía venir, en todo caso faltaba alguien que termine de, poner alguna investigación, que debían ser, por supuesto, principalmente los concejales de la oposición. Mirá, que deben ser los que cuiden eso, ¿no? Pero yo puedo sumar un... No, esto es algo sin pruebas, pero lo vamos a decir. Hubo renuncia de algún secretario que tiene que ver con esto. Sí, estamos hablando de la exsecretaria de Finanzas. No. Ah, ¿otro más? ¿Ahora? No, hubo antes. Ya. Ah, sí, sí. Bueno, sí. Yo por medios externos me enteré un poco de por qué fueron estas cosas, estas historias. O sea, pago a alguien con un cheque por un monto, sí, y el registro tiene otro monto. Uh-huh. Bueno, pero están bien, tuvimos dos renuncias. Uno podría entender, sí, cuál es la primera de las que vos te referís. La segunda también, en su nota de la exsecretaria de Finanzas, precisamente lo que decía es diferencias éticas y de modos en que se hacían las cosas, a las cuales ella no quiso avalar, ¿no? Y parte tenía que ver, entendemos, con este tipo de actitudes de pedir que se firmen, que se hagan esos pagos. Bueno, la verdad que venimos de una crisis política tremenda en Capilla del Monte, y esto mantiene ese estado que ha tratado de negar el gobierno municipal, diciendo, bajándole todo el tiempo el nivel a esto, pero venimos de denuncias que no han parado durante todo el verano. Dora, bueno, volvé ahí entonces, y mientras compartimos los audios, después volvemos a charlar. Dale, un abrazo grande. Un abrazo. Ahí estaba el móvil 17 de una radio. Dora Naftelson nos contaba en el Consejo Deliberante que se ha hecho esta exposición por parte del bloque de Unión por Córdoba de la denuncia. Todavía no se hicieron las denuncias penales, están buscando el apoyo del Consejo Deliberante. Va a ser difícil, pero bueno, la intención es esa, que el asesor letrado ahora pueda ver esto. Y lo porque aparte haciendo, hay como también instancias protocolares, digo, cuando se presenta un tipo de irregularidad así, hay como cierta obligación de generar una denuncia, no sé si como cuerpo legislativo o como... Bueno, obligación no. No porque ha pasado, procedimental creo que no, porque ha pasado también en el 2014, se llevaron denuncias en el Consejo Deliberante, que el Consejo no terminó de tomar, que la terminó haciendo a veces el concejal. Claro, por ejemplo, en su momento la mesa multisectorial le hizo una denuncia penal al intendente cuando se estaba construyendo en el medio del statu quo por la cota 1050. Sí. Se verificaron construcciones que había habilitado el gobierno municipal y eso, bueno, requirió esa denuncia penal, que está ahí en Cosquín. Pero también después, por conflicto de intereses, que terminó haciendo también el presidente del Consejo. Pero bueno, vamos a ver cuál es la actitud. Sería recomendable, pero también dice Dora, bueno, esto sería como un apoyo a la intervención de Sebastianelli, que tiene que, en este caso, denunciar a su propio gobierno. Uh-huh. Es muy difícil esto, o se producirá una decisión entre María Gabriela Negri y Gabriel Buffoni, y alguno terminará asumiendo las responsabilidades de esto, o lo harán juntos, o le echarán la culpa a la exsecretaria. ¿Cómo terminará esto? La verdad que es una gran incógnita, pero lo vamos a seguir en el día de hoy, aquí en Entre Mate y Mate. Quédate con nosotros, hasta las 2 estamos, 10:44 minutos.